las noticias como son. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. El CN se identifica con la tranquilidad. Llegó la asamblea de su edificio. Proponga el seguro Cuotas de Administración al Día, que le garantiza a su comunidad contar con el dinero mes a mes de manera oportuna. Conozca más en segurosbolívar.com. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Conexión informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora, en la FM. En Colombia son las 8 en punto, desde la FM cada hora toda la información que usted necesita conocer sobre el coronavirus. Atención, porque a la medianoche de hoy inicia el simulacro de aislamiento preventivo obligatorio decretado por la Alcaldía de Bogotá. Esta medida irá hasta la medianoche del lunes 23 de marzo. Algunas excepciones aplican. Transmilenio funcionará el viernes 20 de marzo en su horario habitual de los sábados de 5 de la mañana a 11 de la noche. El sábado 21, domingo 22 y lunes 23 funcionará con horario de festivo de 5 de la mañana a 10 de la noche. Los 116 municipios del departamento de Cundinamarca también tendrán simulacro de aislamiento preventivo obligatorio para evitar que la gente tome la medida como vacaciones. La gobernación anunció cierre de peajes. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, les advirtió a alcaldes y gobernadores que el incumplimiento de la toma de decisiones para prevenir el coronavirus y la omisión de medidas sanitarias son delitos que podrían ser investigados y castigados. A los gobernadores, alcaldes distritales y especiales y a sus secretarías de salud, ustedes son responsables de la salud en sus territorios por un mandato legal y constitucional. Por eso deben adoptar las medidas sanitarias que se requieran de carácter urgente y acordes a la ley. De no hacerlo, podrían incurrir en los delitos de prevaricato por omisión y omisión de socorro. Y atención, porque el Instituto Nacional de Salud alerta que están llegando muy pocas pruebas para detectar casos de coronavirus y para determinar las cifras reales de cuántos colombianos están infectados con el COVID-19. Colombia registra a esta hora oficialmente 108 casos. 8:01 de la noche, soy Azuri Chama de la FM, continúen con nuestra programación habitual. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Show kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. I don't wanna be sleazy. Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio, #numeralelsaborde la noche. También nos pueden seguir con el mismo hashtag en nuestro Instagram, que es @emiliosanchezradio. Me acompañan hoy en lo técnico César Rojas y Alberto Aponte, y empezamos con un éxito del año 2000. Un tema de Robbie Williams, que es una adaptación además de un clásico que originalmente grabó Barry White en el 77. La de Barry White se llama It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Esta es Rock DJ. Nos vamos ahora al 2013. El turno es para uno de los grandes éxitos de ese año. Llegan Robin Thicke, Pharrell Williams y T.I. con esto que dice así. Los han acusado de plagiar la canción Got to Give It Up de Marvin Gaye, pero yo la verdad no veo ninguna similitud entre las dos. Robin Thicke, Pharrell, T.I., Blurred Lines. Everybody get up. Yeah.

it's gonna be a good night. I think I just met my wife. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Just for that I do, and I do.

En el sabor de la noche estaban oyendo una colaboración muy especial entre uno de los mejores productores y compositores de todos los tiempos con una de las grandes divas de nuestros tiempos. Me refiero a Giorgio Moroder, quien grabó este tema para su disco Deja Vu del 2015. Él nos visitó en Colombia con ese trabajo por esa época. Y ese disco tenía invitadas especiales como por ejemplo Britney Spears en un cover de la canción Tom's Diner de Susan Vega. Y también Kylie Minogue en esta canción que acaban de oír, Right Here, Right Now. Vamos a continuar ahora con una One Hit Wonder. Solo tuvo este éxito esta mujer y fue a finales de los 90, 1999. En el sabor de la noche le saluda Emilio Sánchez y llega a esta hora Amber con esto que dice así, Sexual. Y con esto nos despedimos hoy en el sabor de la noche. Soy Emilio Sánchez, quiero agradecerle a ustedes por su compañía, a César Rojas, a Gilberto Aponte, Laura Franco y Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Don't you